El día 24 tuvieron lugar en Pyongyang respectivamente las reuniones ampliadas de las terceras sesiones plenarias del noveno período del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista, del séptimo del Comité Central de la Federación General de Sindicatos de Corea y del octavo del Comité Central de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. Tomaron parte en miembros efectivos y suplentes del Comité Central de dichas organizaciones y funcionarios de sus organizaciones subordinadas en el centro y las localidades. En los eventos se discutió el asunto de materializar de modo consecuente las tareas combativas trazadas por el máximo dirigente Kim Jong-un en el mensaje del año nuevo 106 de la era Juche 2017.